Fin del juego. Para el martes, 7 de febrero, se estaba formando un grupo para atraparme. El fiscal federal adjunto Kent Walker ahora se involucró en el caso, reuniéndose con Jimmy y su novia Julia Manapes, el asistente de Shemi Andrew Gross, dos agentes del FBI, y el vicepresidente y administrador de sistemas de Dowell, así como su abogado, John Mandas, quien tenía cierta influencia especial en la sala ya que anteriormente había estado en la oficina del fiscal federal y había sido el jefe de Walker. Walker estaba basado en el norte de California y no tenía conexión previa con mi caso, y según el registro, estaría doblando las reglas y cruzando algunas líneas para darle a Jimmy un papel extraordinario en los días siguientes. Era como algún grupo de vigilantes del viejo oeste, donde el alguacil de Estados Unidos nombraba diputados a civiles para ayudarlo a rastrear a un hombre buscado. Aparentemente, Walker hizo un acuerdo secreto para proporcionar a Jimmy información confidencial de rastreo y captura, así como información confidencial de los archivos del FBI sobre mí. Jimmy podía interceptar mis comunicaciones sin una orden judicial, bajo el pretexto de que no estaba ayudando al gobierno sino trabajando solo para los proveedores de servicios de Internet. Los federales nunca me acusarían de hackear a Chimomura. Creo que esto se debió a que no podían permitirse exponer su grave mala conducta, que parecía violar los estatutos federales de interceptación de comunicaciones. Parece que Jimmy fue puesto a cargo de la investigación como un agente de facto del gobierno. Esto no tenía precedentes. Quizás los federales pensaron que nunca me encontrarían sin la persistencia vigilante de Jimmy. Mi conversación con Littman seguía molestándome. Después de hablar con Markov, Littman pensó que sabía en qué parte del país estaba yo. Era hora de que obtuviera acceso al correo electrónico de Markov y averiguara lo que sabía. Rastrear la ruta fue simple, todos los correos electrónicos dirigidos a su dirección en Haití. ¿Cómo se enviaban a Internex, un pequeño proveedor de servicios de Internet en el norte de California? Después de sondear el servidor Solaris de Internex durante unos minutos, suspiré aliviado. El idiota que administraba el sistema exportaba el directorio de inicio de todos, usando el sistema de archivos de red de SAN, a todos en Internet, lo que significa que yo podía montar remotamente el directorio de inicio de cualquier usuario, es decir, hacer que todo el directorio fuera accesible para mi sistema local. Subí un archivo, ROSTS, al directorio de un usuario, que configuré para confiar en cualquier usuario que se conectara desde cualquier host, lo que significa que podía iniciar sesión en su cuenta sin necesidad de una contraseña. Una vez conectado, pude explotar otra vulnerabilidad para obtener acceso root. Tomó un total de 10 minutos. Casi quería enviarle una carta de agradecimiento al administrador del sistema por dejar el sistema completamente abierto. Con esa facilidad, tenía acceso a los correos electrónicos de Markov. Desafortunadamente, él había configurado su software de cliente de correo electrónico para eliminar los mensajes después de recuperarlos. Varios mensajes se habían dejado en el servidor, pero no contenía ninguna información relacionada conmigo. Agregué un pequeño cambio de configuración para que cualquier nuevo correo electrónico enviado a Markov también se reenviara a otra dirección de correo electrónico bajo mi control. Esperaba descubrir sus fuentes, personas que podrían haberle dicho dónde pensaban que estaba yo. También estaba ansioso por saber más sobre el alcance de su participación en mi caso. Mientras hacía esto, más tarde me enteré, Jimmy y su equipo estaban observando. Habían estado monitoreando pasivamente el tráfico de red entrante tanto en Dowell como en NECOM. Era muy fácil de lograr porque los proveedores de servicios de Internet le habían dado a su equipo acceso completo a sus redes. Después de establecer la vigilancia en NECOM alrededor del 7 de febrero, Jimmy le pidió a uno de los administradores de red que buscara en los registros contables del sistema de NECOM, buscando cualquier usuario que hubiera estado conectado en los momentos en que las cuentas de Dowell estaban siendo accedidas ilícitamente por algún usuario en NECOM. El administrador buscó en los registros contables comparando los inicios y cierres de sesión que habían ocurrido durante las intrusiones, y finalmente pudo rastrear una de las cuentas que accedían a Dowell desde la red de NECOM. Era la cuenta Kremen, y se usaba principalmente para marcar a NECOM a través de los módems de la compañía en Denver y Raleigh. Al día siguiente, cuando estaba buscando en el correo electrónico de Markov algo relacionado conmigo, ejecuté una búsqueda de la cadena ITNI, ya que buscar el nombre Mitnick habría sido una señal obvia. Pero Jimmy y su equipo me estaban observando en tiempo real, y cuando vieron esta búsqueda, confirmó sus sospechas de que yo era su intruso. Jimmy contactó a Kent Walker y le hizo saber que el intruso estaba entrando a través de módems de marcación en Denver y Raleigh. Jimmy le pidió a Walker que pusiera un rastreador en el número de marcación a NECOM en Denver que yo había estado usando. Esta era, nuevamente, una solicitud muy inusual para que un civil la hiciera a un fiscal federal adjunto. Normalmente, solo las agencias de aplicación de la ley hacen tales solicitudes. Walker contactó al FBI en Denver, y Denver consultó con la oficina del FBI de Los Ángeles para obtener una aprobación. Pero la oficina de la quería que Denver se mantuviera al margen. En su lugar, en lo que parece una guerra territorial entre agencias, un agente de la oficina de la les dijo a la gente en Denver que no debían ayudar con la instalación de un rastreador. Todos querían un pedazo de mí. Si hubiera sabido sobre las disputas en ese momento, podría haber sido capaz de usarlas a mi favor. Tan pronto como Cremen inició sesión desde Raleigh, el equipo de Chimney le pidió a un agente del FBI que contactara a General Telephone, la compañía telefónica que proveía los números de marcación de Necomen Research Triangle Park, y solicitara que la llamada fuera rastreada en tiempo real. Después de un par de intentos, los técnicos de General Telephone completaron un rastreo exitoso. Pasaron el número al FBI y advirtieron que se originaba de la red celular de Sprint. Pero esta no era información que llevaría a mis perseguidores a ninguna parte. Para proporcionar una capa extra de protección, había configurado previamente lo que llamo un número de corte. La primera parte de esto implicaba hackear un conmutador de compañía telefónica, encontrar un número de teléfono no utilizado y agregar desvío de llamadas a la línea. Luego establecí un número de facturación diferente en el conmutador para que cualquier llamada realizada desde ese número pareciera originarse del número de facturación en lugar del número real. ¿Por qué? Había descubierto una falla en el software del conmutador. A veces informaba no el número de teléfono real del que se originaba una llamada, sino el número de facturación. Entonces, si los técnicos de la compañía telefónica intentaban rastrear algunas de mis llamadas, podrían no descubrir inmediatamente mi número de corte, el número a través del cual estaba enrutando mis llamadas, sino que llegarían a un número de teléfono asignado a algún cliente aleatorio que yo elegía. Sabía que algunos técnicos de conmutadores ni siquiera sabían que un rastreo podría informar el número de facturación, lo que me daba un extraordinario nivel extra de protección. En cualquier caso, en mi experiencia, las compañías telefónicas nunca se dieron cuenta de que estaba usando un número de corte para dificultar el rastreo de donde se originaban mis llamadas, porque nunca se les ocurrió que alguien pudiera haber hackeado su conmutador. Varias semanas antes, JSZ había configurado una cuenta para mí en escape.com. que era propiedad de su amigo Ramón Kazan, para que los dos pudiéramos comunicarnos directamente a través de ese sistema. Este se había convertido en otro de los muchos puntos de entrada que usaba para conectarme a Internet. Como tenía acceso root, también escondí numerosas herramientas de hacking, exploits y código fuente de varias compañías en las que había estado hackeando recientemente. Mi cuenta en escape.com se llamaba Marty, por el personaje de la película Sneakers. Cada vez que iniciaba sesión en mi cuenta en escape.com, siempre había una notificación que mostraba la fecha y hora de mi inicio de sesión anterior. Lo primero que hacía cada vez que iniciaba sesión era truncar las entradas de registro para eliminar cualquier rastro de mis idas y venidas. Pero esta vez cuando inicié sesión, inmediatamente noté que alguien más había iniciado sesión en mi cuenta, desde Douao. Alguien más había estado allí. ¿Qué carajo? Inmediatamente fui a Douao y comencé a hurgar, pero no encontré nada que me llevara al misterioso espía. Me desconecté de inmediato, sintiéndome como si me estuvieran observando. Mientras tanto, un ingeniero de Sprint estaba tratando de darle sentido al número que GTE había rastreado como originado de la red de Sprint. Cuando buscó en los registros de clientes de la compañía, el número no aparecía, lo que parecía extraño. Pero entonces el ingeniero se dio cuenta de que no era un número de Sprint en absoluto, de hecho, ni siquiera tenía un prefijo celular. Chimney le pidió al FBI que organizara una llamada en conferencia para poder discutir esta rareza con el ingeniero de Sprint. Luego decidió intentar llamar al número él mismo, para ver si alguien contestaba. Tan pronto como la llamada se conectó, comenzó a escuchar un ruido de kerchunk que se hacía más y más silencioso hasta que la llamada se cortaba. Esto le pareció intrigante a él y a los ingenieros. Parecía que yo había configurado una medida de seguridad para evitar que me rastrearan, y se preguntaban si podría haber manipulado el conmutador. Mi uso de la red celular de Sprint para marcar a Necom a través de mi número de corte hacía parecer que el número de corte se originaba de la red de Sprint cuando realmente no era así. Esto se debía a que tanto el número de corte como el número de marcación de Necom estaban en el mismo conmutador. El ingeniero de Sprint ahora decidió cambiar de táctica y realizar lo que se conoce como una búsqueda de número de terminación. En lugar de buscar llamadas realizadas desde el número rastreado, buscó cualquier llamada de suscriptor a ese número. No le tomó mucho tiempo dar en el clavo. Su búsqueda en los registros detallados de llamadas indicó que se habían realizado numerosas llamadas al número rastreado desde un teléfono celular de Sprint, o más bien, desde el número celular que yo estaba usando para marcar a NECOM, un teléfono con código de área de Raleigh. El técnico notó que las llamadas generalmente se enrutaban a través de la misma torre de telefonía celular. Eso significaba que el teléfono en el otro extremo probablemente estaba en una ubicación fija. Así que ahora sabían dónde estaba yo, Raleigh. Tan pronto como el ingeniero le dijo a Chimmy lo que había descubierto, Chimmy se subió a un avión con destino a Raleigh. Intenté llamar y enviar correos electrónicos a JSZ en Israel varias veces para descartar la improbable posibilidad de que hubiera accedido recientemente a mi cuenta de escape. Com desde Douao. El domingo por la tarde, mientras Chimmy volaba hacia Raleigh, JSZ me envió un mensaje que me dejó en vilo. Hola, esta mañana mi padre tuvo un grave ataque al corazón y está hospitalizado aquí. He estado en el hospital todo el día, y probablemente estaré allí todo el día de mañana también. No esperes que esté en las computadoras durante los próximos 3 a 4 días, espero que lo entiendas. Saludos, Jonathan. Cada vez más nervioso, inmediatamente inicié sesión en el conmutador de la compañía telefónica que daba servicio a los números de marcación a NECOM a través de Research Triangle Park, una de las rutas que había estado usando en Raleigh para acceder a Internet. De hecho, era mi ruta preferida porque las llamadas de teléfono celular directas a NECOM en Denver y otros lugares no eran de buena calidad para sesiones largas de marcación. Cuando examiné el número de marcación de NECOM en el conmutador, indicaba que el número del módem tenía un rastreador activado. Empecé a sentir una sensación ansiosa en la boca del estómago. Ahora estaba realmente preocupado. Mis perseguidores se estaban acercando demasiado. ¿Cuánto habían descubierto? Necesitaba saber si el rastreador había estado en su lugar el tiempo suficiente para capturar alguna de mis llamadas. General Telephone tiene un centro de operaciones de red en Texas que maneja la vigilancia de conmutadores fuera del horario laboral. Llamo y finjo ser de GTE Security. Pido que me transfieran a la persona que maneja el conmutador de Doran Parkour en Raleigh. Una señora contesta la llamada. Escuche, estoy trabajando en un caso de suicidio, le digo. El número de teléfono es 558-8900. ¿A qué hora se activó la trampa? Ella dice que lo averiguará. Espero. Y espero. Y espero un poco más, mientras tanto me alarmo cada vez más. Finalmente, después de unos 5 minutos, la llamada es atendida nuevamente, no por la misma señora, sino por un hombre. Pregunto, ¿tenemos alguna información ya? Él comienza a hacer una serie de preguntas. ¿Cuál es mi número de devolución de llamada? ¿Para quién trabajo? He hecho mi tarea y le doy respuestas adecuadas. Que me llame tu gerente, dice. No estará hasta la mañana, digo. Le dejaré un mensaje para que te llame. Ahora estoy extremadamente sospechoso, les han advertido que alguien podría llamar. Esto tiene todas las características de una investigación de seguridad nacional. ¿Alguien se está acercando a localizarme? Como precaución, clono inmediatamente mi teléfono celular a un proveedor de telefonía celular diferente, Cellular One, por si acaso alguien realmente me ha estado rastreando. Tan pronto como Chimmy llegó a Raleigh, fue recogido por un técnico de Sprint, quien lo llevó al sitio de la celda. En el sitio de la celda, los técnicos tenían un Cellscope 2000 para la localización por radio, el mismo tipo de unidad que los investigadores en Seattle habían usado para rastrear mi ubicación. Los técnicos de Cellular One habían sido alertados para vigilar cualquier actividad extraña proveniente de su red. Cuando hice una llamada celular a NECOM, Cellular One identificó una llamada de datos en progreso e informó a la patrulla. Saltaron a un vehículo y comenzaron a conducir, siguiendo pistas del Cellscope 2000 para rastrear el origen de mi señal de radio celular. En cuestión de minutos, Chimmy y otros miembros del equipo estaban conduciendo alrededor del Players Club buscando cualquier apartamento con las luces aún encendidas a esta hora de la madrugada. Un rato después tuvieron un golpe de suerte. El técnico de Sprint que manejaba el equipo de vigilancia captó una conversación. Ion Markov, que acababa de llegar a Raleigh para unirse a la persecución, reconoció una de las voces. Era el conocido fundador de la revista 2600, The Hacker Quarterly, Eric Corley, aunque prefería usar su seudónimo elegido, Emmanuel Goldstein, en honor a un personaje de la novela 1984. Momentos después, por encima del siseo y la estática y la recepción intermitente, escucharon la voz en el otro extremo de la conversación. Markov también reconoció esa voz. «Es él», gritó Markov. «Es Mitnick».